Aires del Sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos oyentes? Bienvenidos al programa número 548 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que mensualmente les acerca todas las novedades en lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saludan Daniel Migueles y Ricardo Sánchez. Hoy vamos a hablar de los mimados de la astronomía, ¿no? De esos que dan tantas preguntas y a la vez tantas dudas, ¿no? Tantas incógnitas, que son los agujeros negros. Pero no vamos a hablar de la teoría de agujeros negros, ni mucho menos, que es algo que ya tratamos lo suficiente en este programa, sino de un par de novedades interesantes que nos despiertan otras preguntas. Se han descubierto tanto el agujero negro más grande en nuestra galaxia, agujero estelar, aclaro, no tiene nada que ver con el Sagitario A estrella, que es un agujero galáctico, que está en el centro de nuestra galaxia, y también el agujero negro más cercano a nosotros. Y ahí es en donde surge la pregunta que voy a intentar de contestar hoy, que tiene que ver con cómo buscamos esos agujeros negros que están tan cercanos en nuestra galaxia. Bueno, para los que no lo saben aún, los agujeros negros son uno de los mayores, podríamos llamarlos inventos, que jamás se hayan conocido los entusiastas de la astronomía, porque ya las hipótesis sobre ellos se formularon allá por 1783, pero recién se confirmaron en 1990. Y fue una idea que molestó implacablemente a los astrónomos durante muchas décadas. ¿Por qué? Bueno, porque sobre todo hace dos, tres siglos atrás, la idea de una región con una gravedad tan fuerte que ni siquiera la luz pudiera escapar, parece ser sencilla, pero conlleva un problema. Que encontrar esos objetos, esos agujeros negros, es muy difícil, realmente muy difícil, porque obviamente son negros, tan negros como el mismísimo espacio. Y sabemos que debería haber muchos millones solo en nuestra Vía Láctea, pero solo conocemos unas dos docenas. Prácticamente todas las grandes galaxias más masivas que las enanas tienen uno de ellos en su centro. Sin embargo, no detectamos ninguno de estos hasta que el reparado telescopio espacial Hubble se puso en marcha a principios de los años 1990. A todos los efectos, parece que los agujeros negros han aparecido más en las películas, y hay que reconocer que la mayoría de ellas son espantosamente malas, que en la realidad. Pero sabemos que están ahí afuera. Así que lo que vamos a hacer es hablar sobre la búsqueda actual de los agujeros negros más cercanos, utilizando un satélite bastante especial, que es el satélite Gaia. Es un observatorio orbital de la Agencia Espacial Europea que está diseñado para hacer astrometría, es decir, las mediciones de las posiciones precisas de los cuerpos astronómicos. La misión está reuniendo un catálogo tridimensional de objetos astronómicos, el más voluminoso jamás creado, por un total de alrededor de 1.000 millones de objetivos. Ese es un gran conjunto de datos. Y este enorme conjunto de datos de Gaia ha permitido a los astrónomos buscar anomalías en las posiciones registradas de las estrellas en esos periodos de tiempo. Las estrellas que muestran un bamboleo con el tiempo, pero que no tienen una compañera visible, son candidatas prometedoras para albergar un agujero negro. Los astrónomos pueden incluso calcular la masa de sus compañeros invisibles, que es una cortesía de nuestro viejo amigo Johannes Kepler. El resultado es que surge una lista emergente de probables agujeros negros en nuestra galaxia que resultaron de la muerte de estrellas masivas de aproximadamente 18 o más veces la masa de nuestro Sol. Y ese enfoque revolucionario demuestra una técnica inteligente que los astrónomos están utilizando para revelar nuevos descubrimientos sobre el cosmos que nos rodea. Para los que nos gusta la astronomía, se podría decir que es un muy buen momento para estar vivo, porque en un universo lleno de fenómenos fascinantes y exóticos, pocos objetos desafían tanto la imaginación como los agujeros negros. Sin embargo, descubrir nuevos agujeros negros no es tarea fácil. La pregunta obvia es, ¿por dónde empezar a buscarlos? Bueno, hay investigaciones recientes que han encontrado una nueva categoría que incluye los agujeros negros más cercanos que conocemos. Los astrónomos han estudiado estos objetos durante muchos años y encontrar otros nuevos no es tan sencillo como nos gustaría. Lo primero que hay que considerar es que, bueno, son negros, que su gravedad es tan fuerte que ni siquiera la luz, siendo el objeto más rápido del universo, puede escapar de su horizonte de sucesos, que es el punto de no retorno. Y todo esto significa que los astrónomos solo pueden detectar agujeros negros a través de sus interacciones con otros objetos cercanos. Por ejemplo, sabemos que un agujero negro supermasivo llamado Sagitario A estrella se esconde en el centro de nuestra Vía Láctea y pesa más de 4 millones de veces la masa del Sol. Se tuvo una idea de la existencia de este agujero por primera vez al observar las estrellas que giraban alrededor de un objeto invisible, que fue un resultado lo suficientemente sorprendente como para ganar el Premio Nobel de Física del 2020. Y 2 años después, en mayo del 2022, hace exactamente 2 años, los miembros del Telescopio del Horizonte de Eventos anunciaron que habían conectado con éxito radiotelescopios de todo el mundo para fotografiar a Sagitario A estrella, ese inmenso agujero negro que se encuentra en el centro de la Vía Láctea. Y esa imagen muestra un espectacular anillo de plasma caliente justo fuera del propio horizonte de sucesos creado por un segundo objeto que no se ve. Una estrella que parecerá retroceder desde nuestro punto de vista en la Tierra, pero bueno, que una vez que se estableció bien su órbita, le permitió a los astrónomos poder aplicar las leyes del movimiento planetario de Kepler para encontrar la masa de su compañero. Los astrónomos suelen utilizar esta técnica para descubrir exoplanetas. Sin embargo, antes de Gaia, los datos no eran lo suficientemente precisos como para observar la presencia de agujeros negros. Y hoy en día, la precisión de Gaia permite a los astrónomos comprobar las posiciones sospechosas de actividad binaria de rayos X para detectar esas oscilaciones, así como encontrar estrellas tambaleantes para investigar como posibles binarias de rayos X. ¿Por qué? Bueno, ahora con las últimas observaciones que ha obtenido Gaia, aparecieron dos estrellas que se destacaron entre los millones de otras en la base de datos. Y con todos los análisis completos resulta que están orbitando los dos agujeros negros más cercanos a la Tierra. La primera estrella en cuestión es lo más parecida al Sol que existe. Tiene aproximadamente el mismo tamaño y masa que él. Y se encuentra a 1560 años luz de distancia. La estrella es lo suficientemente brillante como para ser detectada fácilmente por un telescopio profesional. Sin embargo, las similitudes terminan ahí, porque a diferencia de nuestro Sol, esta estrella orbita alrededor de una compañera masiva e invisible cada 6 meses, aproximadamente a la distancia entre Marte y el Sol. Las observaciones del seguimiento para confirmar la órbita indicaron que el objeto invisible tenía 10 veces la masa de nuestro Sol, lo que lo hacía mucho más masivo que la estrella visible. Y no podría ser otra estrella, porque una tan masiva sería más brillante y más fácil de detectar que la primera estrella. Además, ninguna otra estrella conocida puede tener tanto peso y aún así ser oscura. El primer proceso de eliminación llevó a la conclusión de que el compañero invisible debía ser un agujero negro, al que llamaron Gaia BH1, que ahora se está haciendo muy famoso. Es el agujero negro más cercano a la Tierra que conocemos. El descubrimiento fue una noticia que realmente sacudió al mundo astronómico. Gaia BH1 no solo está 3 veces más cerca que el agujero negro más cercano, que hasta ahora fue B616 Monocerotis, sino que es un agujero negro inactivo, lo que significa que no extrae material de su compañero para formar el disco de acreción. Nunca antes se había descubierto un objeto así. Debido a que la órbita es tan amplia, podemos observar la evolución del propio agujero negro. Esta cosa es una increíble mina de oro para estudiar cómo se forman estos objetos. Y un factor desconocido es cómo se formó el sistema en primer lugar. Porque las interacciones binarias reducen las órbitas con el tiempo y en la actualidad básicamente pensamos que es imposible crear un agujero como este de manera aislada. En otras palabras, no entendemos cómo el sistema Gaia BH1, con su agujero negro y su estrella similar al Sol, surgieron porque todos los agujeros negros previamente conocidos en sistemas binarios probablemente evolucionaron compartiendo material con su compañero cuando ambos todavía eran estrellas, ¿entiende? O sea, el agujero negro extraía material de su compañera para alimentarse. Ahora parece que en este caso no es así. Es más, el compañero parecido al Sol parece completamente intacto, sin evidencia de interacciones previas con otra estrella o agujero negro. La verdad que eso es un enigma. Hay algunas posibilidades sobre la mesa. Por ejemplo, si originalmente se tratara de un sistema triple en el que un compañero fuera expulsado o tragado por el agujero negro, pero para confirmar esa historia sería, no sé, imposible, extremadamente difícil. Alternativamente, tal vez la estrella similar al Sol y la estrella que eventualmente se convirtió en Gaia BH1 nacieron en el mismo cúmulo de estrellas y fueron empujadas a una órbita común. Ese también es un escenario difícil de demostrar, al menos en esta etapa de estudios, millones de años después de que sucediera el evento, ¿no? Pero el descubrimiento llevó a otra cosa. Porque a 3.800 años de distancia apareció Gaia VH2, que está más lejos que Gaia VH1. Se encuentra a 5 unidades astronómicas de su estrella binaria compañera, aproximadamente la distancia entre el Sol y Júpiter, lo que significa que una órbita tarda 3.5 años en completarse. Sin embargo, quiso la suerte que la pareja se acercara más en febrero del 2023. Es más, la estrella en este caso es una gigante roja. Nuestro propio Sol algún día se convertirá en gigante roja cuando comience a quedarse sin hidrógeno en su núcleo, hinchándose, enfriándose, que es lo que lo vuelve rojo, y desarrollando un viento estelar mucho más fuerte. Por lo tanto, Gaia VH2 podría estar más lejos de la Tierra que Gaia VH1, pero la corriente de partículas más fuerte de la estrella hizo que fuera mucho más fácil detectar sus emisiones provenientes de la acreción en el agujero negro. Y si todavía no detectáramos nada, significaría que habríamos confirmado una nueva categoría de agujeros negros que no tenemos ninguna posibilidad de observar directamente con la tecnología actual. Se redactaron y aprobaron propuestas de observación de emergencia para el radiotelescopio Meerkat de Sudáfrica, y la observación se programó para el momento del periastro. La observación había sido exitosa. Ahora se podía comenzar, digamos, a analizar todo esto con más precisión. Cuando apareció la imagen en la pantalla del radiotelescopio, no les sorprendió mucho que no fuera tan fácil detectar el fenómeno. No detectar algo nunca es tan emocionante como detectarlo, pero esta vez la ausencia de emisión los llenó a los investigadores de asombro. Según nuestra comprensión de los agujeros negros y los entornos estelares, realmente deberían haber visto emisiones de radio. El hecho de que no se hayan observado indica que esas partículas de viento estelar nunca se acercan lo suficiente al horizonte de sucesos de Gaia VH2 para acumularse y generar ondas de radio, lo que posiblemente signifique que algo las está deteniendo. Quizás un fuerte viento cerca de horizonte de sucesos sea el que se los lleve. Se pueden imaginar todas las posibles razones de la no detección. Podría ser una supuesta familia de agujeros negros que nunca hemos detectado directamente, llamados agujeros negros aislados o rebeldes. Estos no tienen ningún compañero y se cree que unos 100 millones deambulan silenciosamente por nuestra galaxia. Podríamos detectarlos cuando interactúan con ocasionales gases y polvos perdidos ahí alrededor de nuestra galaxia. Según los resultados del Gaia VH2, no es una posibilidad. El espacio profundo no es un vacío perfecto, pero está mucho más vacío que el espacio donde viven los agujeros negros de Gaia. Si se lo aísla a cada uno de ellos, la falta de emisión tanto de Gaia VH1 y VH2 insinúa que no es posible detectar agujeros negros rebeldes electromagnéticamente de su acreción y que todavía necesitamos bastante tiempo hasta que podamos confirmar su existencia, dada la tecnología actual. Es un pensamiento fascinante y aterrador a la vez, sacado directamente de una historia de ciencia ficción y que cobró vida gracias a los datos de las ondas de radio. Esta nueva familia de agujeros negros puede ser la más oscura que hemos detectado directamente hasta ahora, sin ver rayos X ni ondas gravitacionales. Pero la emocionante noticia es que estos estudios sobre ellos solo están en su comienzo. La misión Gaia aún no ha terminado y la Agencia Espacial Europea planea recopilar datos para realizar mediciones cada vez más precisas en millones de objetos hasta el año 2030. En su próxima publicación de datos, previstas para el 2025, esperan que decenas de miembros más de esta nueva familia de agujeros negros estén en el catálogo esperando a ser encontrados. Y cuando eso suceda, vamos a estar listos para encontrarlos. Y aquí estaremos listos también para comentarlos, esperemos, en un par de años más. Pasamos al primer tema musical y en un momento más regresamos con más Desde el Sur, Explorando el Cosmos. In another world, under another sky, I see another story waiting to be told, and another another Y otro tema fascinante, sin dudas, es cómo se está planificando la misión Artemis, ¿no? Esa misión que nos retornará a nuestro satélite, la Luna. Y algo que resultó interesante hace unos días es que los primeros astronautas que alunicen en más de medio siglo van a instalar un mini invernadero lunar, si todo va según como lo planeado, porque la NASA seleccionó los tres primeros experimentos científicos que los astronautas van a desplegar en la superficie lunar en la misión Artemis 3, supuestamente en el 2026. Entre ellos se encuentra el que se llama LIEF, que es el que estudia los efectos lunares sobre la flora, ¿no?, la agricultura. Va a estudiar cómo se comportan los cultivos espaciales en el exótico ambiente lunar. LIEF va a ser el primer experimento para observar la fotosíntesis, el crecimiento y las respuestas al estrés sistémico de las plantas a la radiación espacial y la baja gravedad. Y los datos de crecimiento y desarrollo de las plantas juntos con los parámetros ambientales que va a medir van a ayudar a los científicos a comprender el uso de las plantas cultivadas en la Luna, tanto para la nutrición humana como para el soporte de la vida allí y más allá también. Los objetivos del LIEF va a ser, en realidad no va a ser la primera flora en la Luna, ya que China envió plantas de algodón a la cara oculta en su misión robótica Chang'e 4 en enero del 2019. Los otros dos experimentos recientemente seleccionados son el de la Estación de Monitoreo del Medio Ambiente Lunar, el LEMS, y un analizador dieléctrico lunar, LDA. LEMS es un conjunto de sismómetros autónomos que van a buscar terremotos lunares hasta 2 años después de su despliegue. Caracterizará la estructura regional de la corteza y el manto de la Luna, y eso va a agregar información valiosa para los modelos de formación y evolución lunar. Bien, por otro lado, el LDA va a medir la capacidad del regolito lunar, o sea, la capa superior de polvo y grava de la Luna, para propagar un campo eléctrico. El instrumento va a recopilar información esencial sobre la estructura del subsuelo de la Luna, va a monitorear también los cambios dieléctricos provocados por el ángulo cambiante del Sol a medida que la Luna gira, y va a buscar posibles formaciones de escarcha o de depósitos de hielo. Bueno, los instrumentos se van a desplegar cerca del polo sur, que es la región que se cree que es rica en hielo de agua, que podría sustentar uno o más puestos avanzados tripulados. Y si bien aún no se conoce la ubicación exacta, la NASA no ha anunciado un lugar de aterrizaje final para la misión Artemis 3, que va a utilizar el vehículo Starship de SpaceX para llevar a los astronautas desde la órbita lunar a la superficie y obviamente después de regreso. Van a llegar a la órbita lunar a través del cohete Space Launch System de la agencia y su cápsula Orión. Y no hay garantía de que estos tres experimentos volarán en Artemis 3, en realidad. Ese es el plan actual, pero las decisiones finales sobre la misión se van a determinar en una fecha posterior. La tripulación de Artemis 3 todavía no fue anunciada, aunque la NASA dijo que la misión va a llevar a una mujer y una persona de color a la Luna por primera vez. Así que Artemis 3 va a ser la primera misión tripulada a la superficie lunar desde el Apolo 17 en diciembre de 1972. La precursora de Artemis 3, la Artemis 2, enviará 4 astronautas alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra a finales del 2025, si todo va según lo planeado. Artemis 1, que fue de 1 mes de duración, fue esa exitosa misión no tripulada a la órbita lunar y de regreso, que se lanzó allá por noviembre del 2022, que fue un gran primer paso para estos planes de la NASA de volver a reconquistar la presencia en nuestro satélite después de tanto tiempo. Y ya que estamos hablando de la Luna, ¿se acuerdan que hace poco más de 5 años, o sea, por el febrero del 2019, si no recuerdo mal, se puso en órbita alrededor de la Luna una sonda espacial no tripulada que se llamaba Bereshit, que fue construida por Space YL de Israel, ¿no? Y también la Israel Aerospace Industries. La cosa es que estaba destinada a ser la primera nave espacial privada en realizar un aterrizaje suave. Y entre la carga útil de la sonda, ya habrán escuchado seguro esto, se encontraban tardígrados. Famosos bichitos que por su capacidad para sobrevivir incluso en los climas más duros. La misión tuvo problemas desde el principio con el fallo de las cámaras rastreadoras de estrellas destinadas a determinar la orientación de la nave espacial y así controlar adecuadamente sus motores. Las limitaciones presupuestarias habían impuesto un diseño minimalista y si bien el centro de mando pudo solucionar algunos de los problemas, las cosas se pusieron aún más complicadas el 11 de abril, el día del desembarco, porque en su camino a la Luna, la nave espacial había viajado a gran velocidad y fue necesario reducirla para realizar un aterrizaje suave. Desafortunadamente, durante las maniobras de frenado falló un giróscopo, bloqueando el motor primario, y a una altitud de 150 metros la Bereshit todavía se movía a 500 kilómetros por hora, demasiado rápido para detenerse a tiempo, así que tuvo un impacto violento. O sea, la sonda realmente se hizo añicos y sus restos quedaron esparcidos por una distancia de alrededor de unos 100 metros alrededor. Lo que sabemos porque el sitio fue fotografiado por el satélite LRO, el Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA, el 22 de abril, y eso realmente mostró los destrozos que había allí. Pero la pregunta acá es, ¿qué pasó con esos tardígrados que viajaban en la sonda? Dadas sus notables habilidades para sobrevivir situaciones que matarían prácticamente a cualquier otro animal, ¿podrían haber contaminado la Luna o peor aún, podrían reproducirse y colonizarla? Los tardígrados son animales microscópicos que miden menos de un milímetro de largo. Todos tienen neuronas, una boca que se abre al final de una probóscide retráctil, un intestino que contiene una microbiota y cuatro pares de patas no articuladas que terminan en garras. Y la mayoría tiene dos ojos. Por muy pequeños que sean, comparten un ancestro común con artrópodos como insectos y arácnidos. La mayoría de los tardígrados viven en ambientes acuáticos, pero se pueden encontrar en cualquier ambiente, incluso urbano. Para estar activos, alimentarse de microalgas como la clorela y moverse, crecer y reproducirse, los tardígrados necesitan estar rodeados de una película de agua. Se reproducen sexual o asexualmente mediante partenogénesis, o sea, a partir de un óvulo no fertilizado. O incluso existe entre ellos el hermafroditismo, cuando un individuo que posee gametos masculinos y femeninos se autofecunda. Una vez que el huevo ha eclosionado, la vida activa de un tardígrado dura de 3 a 30 meses. Se ha descrito un total de 1.265 especies, incluidos dos fósiles. Los tardígrados son famosos por su resistencia a condiciones que no existen ni en la Tierra ni en la Luna. Pueden detener su metabolismo perdiendo hasta el 95% del agua de su cuerpo. También algunas especies sintetizan un azúcar llamada trealosa, que actúa como un anticongelante, mientras que otras sintetizan proteínas que se cree que incorporan constituyentes celulares en una red amorfa, vítrea, que ofrece resistencia y protección a cada célula. Durante la deshidratación, el cuerpo del tardígrado puede reducirse a la mitad de su tamaño normal, las patas desaparecen y solo quedan visibles las garras. Este estado, conocido como criptobiosis, persiste hasta que las condiciones para la vida activa vuelven a ser favorables. Y dependiendo de la especie del tardígrado, los individuos necesitan más o menos tiempo para deshidratarse y no todos los ejemplares de una misma especie consiguen volver a la vida activa. Los adultos deshidratados sobreviven durante unos minutos a temperaturas tan bajas como 272 grados centígrados bajo cero o tan alta como 150 grados. Y a lo largo del tiempo, a altas dosis de rayos gamma de 1000 a 4400 Gray, que es la unidad de la dosis, sobreviven a largo plazo sin problema. Y a modo de comparación, tengan una idea de que unos 10 Grays ya son mortales para los seres humanos y entre 40.000 y 50.000 Grays esterilizan todo tipo de material. Bueno, ellos sobreviven entre 1000 a 4400. Sin embargo, sea cual sea la dosis, la radiación sí mata a sus huevos. Es más, la protección que ofrece la criptobiosis no siempre es clara, como en el caso del Milnesium tardigradum, donde la radiación afecta por igual a los animales activos y a los deshidratados. Pero de nuevo, entonces, ¿qué pasó con los tardígrados después de que se estrellaron en la Luna? ¿Alguno de ellos sigue siendo viable enterrado bajo el regolito de la Luna? El polvo, cuya profundidad varía desde unos pocos metros hasta varias docenas de metros. Bueno, en primer lugar, seguro tienen que haber sobrevivido al impacto. Las pruebas de laboratorio demostraron que ejemplares congelados de la especie Ipsibius dujardini, que viajaban a 3.000 km por hora en el vacío, sufrieron daños mortales al estrellarse contra la arena. Sin embargo, sobrevivieron a impactos del orden de los 2.600 km por hora o menos, y su aterrizaje forzoso en la Luna, deseado o no, fue mucho más lento. La superficie de la Luna no está protegida de las partículas solares ni de los rayos cósmicos, en particular de los rayos gamma, pero también aquí los tardígrados podrían resistir. De hecho, se ha demostrado que las dosis de rayos gamma que inciden en la superficie lunar eran permanentes pero bajas en comparación con las dosis mencionadas anteriormente, o sea, 10 años de exposición a los rayos gamma lunares. Los rayos corresponderían a una dosis total de alrededor de un Gray, pero luego está la cuestión de lo que es vivir en la Luna, ¿no? Los tardígrados tendrían que soportar la falta de agua y temperaturas que oscilan entre 170 grados y 190 grados bajo cero durante la noche lunar y entre 100 y 120 grados durante el día. Un día o una noche lunar dura mucho tiempo, poco menos de 15 días terrestres. La sonda en sí no fue diseñada para soportar tales extremos e incluso si no se hubiera estrellado, habría cesado toda actividad después de unos pocos días terrestres. Desafortunadamente para los tardígrados, no pueden superar la falta de agua líquida, oxígeno y microalgas. Nunca podrían reactivarse y mucho menos reproducirse. Por lo tanto, quedémonos tranquilos que su colonización de la Luna es imposible. Aún así hay especímenes inactivos en suelo lunar y su presencia plantea cuestiones éticas. Además, en un momento en que la exploración espacial despega en todas direcciones, contaminar otros planetas podría significar que perderíamos la oportunidad de detectar vida extraterrestre. Para mí el hecho de que se hayan enviado tardígrados a la Luna fue una verdadera irresponsabilidad. Nunca podemos arriesgarnos a contaminar otros mundos sin entender bien las consecuencias de eso, más si uno de los objetivos es encontrar algún tipo de vida. Tenemos que ser conscientes y cuidadosos y tratar de no correr riesgos innecesarios al menos hasta que estemos un poco más avanzados en esas tecnologías. Otro tema musical y regresamos en unos minutos con más desde el sur, explorando el cosmos. ¿Qué habrán sido primero? ¿Los agujeros negros o las galaxias? Está surgiendo una nueva teoría en astronomía para explicar la rápida formación de las primeras estrellas y algunos dicen que han respondido a la pregunta de por qué tantas estrellas se formaron rápidamente en el nacimiento del universo y realmente sacude las teorías sobre qué fue primero, los agujeros negros o las estrellas o las galaxias. Hay un nuevo estudio que se publicó en el Astrophysical Journal Letters que cuestiona las estimaciones que habían hecho los científicos sobre cuándo se formaron los primeros agujeros negros supermasivos. La opinión predominante fue que se formaron después de las primeras estrellas y galaxias, pero la nueva investigación muestra que el universo antiguo no funciona sin que los agujeros negros estén allí al mismo tiempo. Sabemos que estos monstruosos agujeros negros existen en el centro de las galaxias cercanas a nuestra Vía Láctea, pero la gran sorpresa ahora es que estuvieron presentes en el comienzo del universo. Son como bloques de construcción o semillas de las primeras galaxias. Realmente impulsaron todo como gigantescos amplificadores de formación de estrellas, lo que supone un cambio radical de lo que creíamos posible antes, hasta el punto de que esto podría alterar por completo nuestra comprensión de cómo se forman las galaxias. Quienes investigaron este tema utilizaron el telescopio espacial James Webb para observar cómo se forman las galaxias antiguas. Y estas galaxias antiguas y distantes parecían más brillantes y parece que hay agujeros negros supermasivos allí, incluso en los confines más lejanos y antiguos del universo, a que puede llegar el telescopio James Webb. Para crear un agujero negro supermasivo, primero se necesita una estrella realmente masiva. La historia hasta ahora ha sido que las primeras estrellas aparecieron primero y los agujeros negros se formaron más tarde, pero el James Webb está viendo demasiados agujeros negros y estrellas para que eso tenga sentido. La investigación sugiere que los agujeros negros y las galaxias necesitaban existir juntos para formar suficientes estrellas. Parece que los agujeros negros expulsan nubes de gas trituradas, convirtiéndolas en estrellas y acelerando enormemente el ritmo de formación estelar. De lo contrario, es muy difícil entender de dónde proceden estas galaxias brillantes, porque normalmente son más pequeñas en el universo primitivo. Entonces, ¿por qué deberían estar formando estrellas tan rápidamente? Bueno, todavía hay preguntas. O sea, se necesitan confirmar los cálculos, descubrir más sobre cómo el universo primitivo llegó a tener estas estrellas y agujeros negros en primer lugar. Y la gran pregunta es, ¿cuáles fueron nuestros inicios? El Sol es una estrella entre 100.000 millones en la Vía Láctea y también hay un enorme agujero negro en el medio. ¿Cuál es la conexión entre ambos? Tal vez dentro de un año tendremos datos mucho mejores y muchas de nuestras preguntas comiencen a obtener alguna respuesta. Y vamos a volver un poco sobre un tema de que veníamos hablando al principio, ¿no? El agujeros negros, algunos cercanos a nuestro planeta. Y en este caso del que voy a hablar ahora, es del agujero negro más antiguo que se haya descubierto. Gracias de nuevo al exitoso telescopio espacial James Webb, que reveló este agujero tan antiguo que es lo más antiguo jamás observado y parece estar como comiéndose a su galaxia anfitriona. Nuestras mejores estimaciones sitúan al universo en unos 13.800 millones de años de edad. Este agujero negro data de un periodo de solo unos 400 millones de años después del nacimiento del cosmos en el Big Bang. Con unos pocos millones de veces la masa del Sol, la existencia del agujero negro es en sí misma un misterio. Es muy temprano en el universo para ver un agujero negro de esa masa, por lo que tenemos que considerar otras formas en que podrían formarse. Las galaxias muy tempranas eran extremadamente ricas en gas, por lo que habrían sido como un buffet para los agujeros negros. Las teorías convencionales sugieren que estos objetos supermasivos, como los que se encuentran en el centro de galaxias como nuestra Vía Láctea, crecen hasta su tamaño actual a lo largo de miles de millones de años, a medida que su atracción gravitacional absorbe las estrellas y otros materiales circundantes. El hecho de que existiera uno tan grande en el universo primitivo sugiere que los astrónomos podrían tener que repensar todas estas teorías. O los agujeros negros supermasivos nacen grandes o acumulan masa a un ritmo 5 veces mayor de lo que se cree actualmente. Esta joven galaxia anfitriona denominada GNZ11 está siendo consumida por el antiguo agujero negro supermasivo y brilla desde el disco de acreción que orbita alrededor del agujero negro. El propio agujero negro está absorbiendo materia mucho más rápido que los agujeros negros supermasivos en épocas posteriores de la historia del universo. El GNZ11 es unas 100 veces más pequeña que nuestra Vía Láctea, pero la velocidad con la que su agujero negro está consumiendo a esta galaxia anfitriona probablemente signifique que va a matar a esa galaxia antes de que llegue a desarrollarse. Cuando un agujero negro consume grandes cantidades de gas, se produce un viento que podría detener la formación de estrellas. Y al matar lentamente a la galaxia, el agujero negro también morirá al cortar su principal fuente de acumulación de materia. Este descubrimiento fue posible gracias a la capacidad del James Webb para ver más detalles que nunca en el universo primitivo. Es una nueva era. El salto gigante en la sensibilidad, especialmente en el infrarrojo de este telescopio, es como pasar del telescopio de Galileo a un telescopio moderno de la noche a la mañana. Antes de que Webb estuviera en línea, se pensaba que tal vez el universo no era tan interesante si se iba más allá de lo que podíamos ver con el telescopio espacial Hubble, pero no ha sido así en lo absoluto. El universo ha sido bastante generoso con todos nosotros en lo que nos muestra, y esto es solo el comienzo. Y quería detallar rápidamente el agujero negro del que veníamos hablando al principio de este programa, el más grande y a la vez muy cercano a nuestro planeta. La misión Gaia de la Agencia Espacial Europea encontró este agujero estelar y está extraordinariamente cerca de la Tierra. Se llama Gaia BH3. Tiene 33 veces la masa de nuestro Sol, más de un 50% más grande que el siguiente agujero negro estelar más grande, que es el Cygnus X1, que tiene 21 masas solares. Existen agujeros negros más grandes en nuestra galaxia, pero ninguno de ellos se formó por el colapso de una estrella masiva. Por ejemplo, se estima que Sagitario A estrella, que es el agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea, es aproximadamente 4.2 millones de veces mayor que el Sol. Se han encontrado también agujeros negros de masa intermedia, que van desde unos pocos cientos hasta decenas de miles de veces la masa del Sol. Son demasiado grandes para haberse formado a partir del colapso de una estrella. Y sin embargo, cómo se formaron sigue siendo un misterio. Como todos los agujeros negros, la gravedad del Gaia BH3 es tan intensa que la luz no puede escapar de su atracción. Y eso significa que no lo podemos observar directamente, sino que fue detectado en los datos de Gaia debido al bamboleo que provocó en una estrella que orbitaba el objeto. El BH3 está notablemente cerca, es el segundo agujero negro más cercano a la Tierra confirmado se encuentra a unos 2.000 años luz de distancia en la constelación del Águila, y nadie esperaba encontrar un agujero negro de gran masa acechando cerca sin haber sido detectado hasta ahora. Este es el tipo de descubrimiento que realmente se hace una vez en la vida. Los astrónomos confirmaron la existencia del agujero negro utilizando observatorios terrestres. Se han detectado agujeros negros estelares igualmente grandes fuera de la Vía Láctea utilizando diferentes métodos, pero los astrofísicos creen que estos grandes agujeros negros estelares se forman a partir de estrellas con pequeñas cantidades de elementos más pesados que el hidrógeno y el helio, estrellas llamadas pobres en metales, que siguen siendo más grandes a medida que se acerca el final de sus vidas. Eso significa que pueden producir agujeros negros de gran masa cuando mueren. Hasta ahora, faltaba evidencia directa que vinculara las estrellas pobres en metales con los agujeros negros estelares masivos. Las estrellas en parejas tienden a tener composiciones similares. Este equipo pudo determinar que la estrella que formó al VH3 debe haber sido pobre en metales, porque su compañera tiene pocos elementos pesados, como ya se había predicho. Otro tema musical, y en unos minutos la última parte de Desde el Sur, explorando el cosmos. Y parece que la misión de retornos de muestra de Marte, planificada por la NASA, está en algunos problemas, ¿no? En 2023, una junta de revisión independiente concluyó que el cronograma y el presupuesto actuales de ese proyecto son insostenibles. El lanzamiento original estaba previsto para el 2026, pero los desafíos en la gestión y los retrasos en el diseño han corrido todo hasta 2030, como muy pronto. Se espera que los costos alcancen más de 11.000 millones de dólares. La NASA puso este programa en pausa mientras reevalúa su diseño, pero mientras tanto el Congreso, dividido, propuso presupuestos muy divergentes para la misión de retorno de muestras, lo que provocó despidos y paros laborales en los centros de la NASA y en toda la industria espacial, lo que casi con certeza va a retrasar aún más este esfuerzo de llevarlo adelante, aumentando su costo total. La ciencia proporcionada por la Mars Sample Return, como se llama, sigue siendo extraordinariamente convincente y la comunidad científica ha declarado que un enfoque equilibrado de la misión debería ser la principal prioridad planetaria robótica de la NASA en la próxima década. Vamos a hablar un poquito del breve resumen de los principios oficiales para el retorno de muestras de Marte. Brevemente, son hacer ciencia, hacerlo ahora y hacerlo con equilibrio. La idea es que devuelva el conjunto completo de muestras que está recolectando el rover Perseverance, que no deje esas muestras preciosas en la superficie, ninguna, para ahorrar unos pocos centavos del costo del proyecto, que no se demore, o sea, continuar con el proyecto ahora mientras tenemos muestras en la superficie de Marte, una fuerza laboral experimentada sobre Marte, ya que amenazan con despidos, y la aceptación de la colaboración de los aliados europeos, que han hecho un compromiso de más de 1.000 millones de euros para llevar a cabo esta misión. Y hacerlo con equilibrio. No podemos permitir que esta misión de retorno de muestras se consuma tampoco toda la dirección científica de la NASA. Hay otras misiones, como el Observatorio de Mundos Habitables, que son prioridades importantes por derecho propio, que harán avanzar nuestra búsqueda de vida en el cosmos. También existe una conexión convincente con el esfuerzo de exploración humana a largo plazo de la NASA, que comienza con Artemisa y después apunta hacia Marte. Así que esta misión de retorno de muestras proporcionaría pruebas de concepto que serían críticas, con tecnologías críticas también bajo prueba, como el aterrizaje de precisión, el lanzamiento desde la superficie marciana y el encuentro automatizado en órbita. La NASA debería considerar esta misión de retorno de muestras dentro de su alcance más amplio de exploración humana e integrar su planificación y sus resultados de una manera asequible. Los desafíos técnicos de ingeniería, de gestión que enfrenta esta misión son responsabilidad, en definitiva, de la NASA y de sus socios. Pero también surge una opción que algunos vienen barajando hace tiempo. ¿Podría ser que la nave espacial de SpaceX salve la misión de retorno de muestras? Bueno, es que en el medio del crecimiento de los costos, la división política y los errores de gestión que afectan a este programa, tanto de la NASA como de la Agencia Espacial Europea, no es descabellado preguntarse si existen alternativas más asequibles para devolver estas muestras a la Tierra. Concretamente, el propio proyecto de SpaceX en Marte, la Starship. Pero es casi seguro que la respuesta va a ser no, al menos no al corto plazo. Se debe a las necesidades únicas de una campaña de retorno de muestras de Marte científicamente relevante, a las capacidades inciertas todavía del Starship, aunque parece estar funcionando muy bien, y la naturaleza única de las propias muestras. La misión de retorno de muestras, según lo previsto por la NASA y la Agencia Espacial Europea, es una campaña de múltiples misiones. Las muestras son recolectadas y almacenadas por el rover Perseverance. Año más tarde, aterrizaría cerca un Mars Ascent Vehicle en el que se cargan estas muestras. Este vehículo lanza las muestras a la órbita de Marte, donde son recogidas por una nave espacial en órbita, proporcionada por la Agencia Espacial Europea. Ese orbitador regresa a la Tierra y deja caer las muestras protegidas en la atmósfera terrestre, en donde aterrizan en una zona desierta para luego ser recolectadas y analizadas. Sabemos que el cohete Starship y el Super Heavy de SpaceX, que ahora están logrando enormes avances en Boca Chica, podrían en teoría completar un proyecto de retorno de muestras en una sola misión, con mucha más masa y por menos dinero, porque está diseñado para ser confiable y rápidamente reutilizable, y también puede alimentarse utilizando recursos naturales procesados en Marte. La NASA ya comprometió 3.000 millones de dólares al Starship para que sirva como módulo de aterrizaje lunar para Artemis. Una medida inteligente, ya que le otorga a la agencia una inversión a largo plazo de 2x1 en hardware para la Luna y para Marte. Pero una vez que los detalles comienzan a entrar en juego, las incertidumbres de Starship en desarrollo activo aún se vuelven más pronunciadas y una serie de preguntas críticas se revelan como sin respuesta, haciendo que cualquier reformulación de la misión del retorno de muestras a través de Starship sea funcionalmente imposible en un cronograma a corto plazo. Estas son algunas de las preguntas que debe responderse con confianza antes de que Starship pueda ser considerado en una campaña de devolución de muestras dirigida por la NASA. ¿Serán las muestras las mismas recolectadas por el rover Perseverance? Y si es así, ¿podrá la Starship aterrizar en el cráter Yezero? Porque, ¿en qué aterrizaría? ¿No? Piensen cómo es el terreno marciano. En maquetas de Starship sobre Marte, SpaceX la muestra usando plataformas de lanzamiento. Actualmente no hay ninguna plataforma de aterrizaje ni infraestructura relacionada en el cráter Yezero. ¿Quién construye eso? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo se reposta la Starship y se prepara para un lanzamiento de regreso a la Tierra? ¿Será necesario que haya una instalación para repostar y preparar la Starship en el cráter Yezero? Si es así, ¿cuántos lanzamientos y en qué cronograma se puede establecer una instalación marciana en Yezero? ¿Quién paga por eso y cuánto costaría? ¿Es el entorno local del cráter Yezero propicio para una instalación de este tipo? ¿Qué tan confiable será la Starship para aterrizar y lanzarse desde la superficie de Marte si aún no lo ha logrado aquí en Tierra? ¿Cuál es la tolerancia al riesgo para devolver esas muestras a la Tierra? ¿Qué confiabilidad exigirá la NASA para transportar esos artículos únicos? ¿Qué recoge las muestras? Porque Starship va a crear una cantidad significativa de escombros al aterrizar y despegar, por lo que va a tener que mantenerse alejado de estas muestras. Se necesitan también vehículos móviles de recolección de muestras. Y si es así, ¿quién los desarrolla y paga por esos vehículos? ¿Cómo viajan? ¿Cómo se implementan, recolectan y aseguran las muestras dentro de Starship? ¿Cómo entran y sale del cohete de Marte? Y si no es robótico, la propuesta es que los humanos recolecten muestras. Y si es así, ¿cómo resolver SpaceX los inmensos desafíos de ingeniería, sociales y psicológicos de los vuelos espaciales tripulados de larga duración a Marte? ¿En qué cronograma pretenden resolverlos? El hecho de que los humanos recolecten muestras haría que el regreso a Marte fuera más o menos complicado que el plan actual, ¿colocará más o menos barreras hacia un resultado exitoso? ¿Podrá la Starship cumplir con los estrictos requisitos de protección planetaria que preserven la integridad del entorno tanto en Marte como en la Tierra? ¿Cómo se protegen las muestras para garantizar que no haya contaminación directa del medio ambiente terrestre? ¿Cómo devuelve Starship las muestras a la Tierra? Si las muestras recolectadas no son las mismas que ya preparó el rover Perseverance, ¿de dónde se recolectan? ¿Quién o qué decide qué muestras recolectar? ¿Representarán la misma variedad de alcance geológico e histórico que los necesarios para abordar las cuestiones científicas más importantes en Marte? ¿Va a participar la comunidad científica en su selección? El valor de la misión de retorno de muestras depende de la calidad de las muestras devueltas. Si no son las mismas muestras, ¿quién selecciona el lugar de aterrizaje y por qué? Si está utilizando los sitios de aterrizaje existentes para Starship, ¿es el área geológica local la que respondería a estas grandes preguntas de la historia planetaria y la historia de la vida? Es probable que algunas de esas preguntas tengan respuestas en la próxima década, pero probablemente no todos o incluso la mayoría, porque Starship ya va con retraso para llegar a la Luna. Ahora es probable que ocurra hacia el final de la década. SpaceX puede, en última instancia, establecer a Starship como un acceso confiable y rentable a la superficie marciana. Simplemente no está claro cuándo será y qué advertencias requerirá. Vincular este grado de incertidumbre sobre el calendario y el hardware a la máxima prioridad a corto plazo de la NASA para la ciencia planetaria es relegar la misión de retorno de muestras a un observador pasivo que depende de una única empresa privada para resolver algunos de los problemas de ingeniería más difíciles de la historia de la humanidad. Los principios para el retorno de muestras de Marte son priorizar el retorno científico, hacerlo ahora y hacerlo con equilibrio dentro de la cartera más amplia de la NASA. Hasta que las preguntas descritas anteriormente tengan mejores respuestas, la dependencia de Starship desafía la capacidad de la NASA para continuar con el programa ahora y mantener la ciencia como una prioridad. Por muy conveniente que sería tener una solución externa a los actuales problemas programáticos de la misión, la NASA sigue siendo responsable de su propio destino. La agencia debe forjar su propio camino para la devolución de muestras a fin de garantizar una misión exitosa y sostenible que aborde algunas de las preguntas más importantes que tenemos sobre nuestros orígenes. Traer muestras de Marte es la segunda carrera espacial que enfrenta en estos momentos a China y Estados Unidos. La primera es entre el programa Artemisa de la NASA y el programa tripulado lunar chino, por ver quién pone antes un ser humano en la Luna en el siglo XXI. China va a lanzar en 2030, también 2 años más tarde de lo inicialmente previsto, 2 sondas que componen la misión Tianwen 3 mediante sendos cohetes CZ-5. Una de las sondas, la equivalente a la del retorno de muestras de la NASA, va a aterrizar en Marte y estará dotada de un vehículo aparentemente. La otra va a traer las muestras a la Tierra. La misión Tianwen 3 es más simple, en realidad, de ahí que nadie dude de que China pueda convertirse en el primer país en traer muestras de otro planeta, adelantándose así a Estados Unidos. Pero la misión de recolección de muestras de la NASA, aunque desde el punto de vista científico no sea tan impresionante, va a traer muestras seleccionadas cuidadosamente por los instrumentos de Perseverance y no debemos subestimar su retorno en ciencia. Y hasta aquí llegamos con el programa número 548 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, Como siempre les recuerdo, nuestras vías de contacto son nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestro grupo en Facebook, que es Desde el Sur, y en Twitter, arroba desde guión bajo el guión bajo sur. En Radios Online estamos en la emisora educativa El Hornero, todos los lunes por la tarde. Y subimos nuestro podcast mensualmente al portal para podcast en español por excelencia, que es iVoox, en iVoox.com, y a archive.org, cuyo enlace pueden encontrar en el blog del programa. También les recordamos que pueden colaborar con nosotros a través de Patreon, y si les resulta más simple, PayPal, bueno, no tienen más que enviarnos un mensaje a nuestra dirección de correo privado. Además, recuerden que cuentan con las transcripciones de los temas de cada programa en la dirección riquefesanchez.wordpress.com. Nos despedimos entonces hasta el próximo mes para traerles, como siempre, todas las novedades en lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Y los consejos de siempre: no dejen de observar, y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.